el sistema de las mesas. Todos los funcionarios del CNE que están en las mesas son militantes del PSUV. Y todos los militantes del PSUV que están detectados son funcionarios del gobierno. Ahí tienes ya una cosa que es una estructura con unas instrucciones. Además, han multiplicado las mesas ya el doble de mesas, a pesar de que hay menos votantes, porque hay 1.400.000 venezolanos que se fueron, que son votantes. Y eso, ¿para qué hacen eso? Para que la oposición no tenga la capacidad de cuidar las mesas. Pero adicionalmente, ellos tienen los colectivos que amedrentan a los testigos y van y los amenazan en sitios, por supuesto, periféricos, y la compra de testigos, que llegan con dinero público y le pagan a los testigos para que se vayan para su casa. Entonces, la verdad es que en Venezuela, en las últimas elecciones, la oposición no ha tenido más del 60-65% de las actas, después de que dicen que tienen todos testigos. O sea, ¿dónde están los otros 35-40% de las actas? No pudieron tenerlas porque hay una estructura de fraude. Eso es una. Está también el tema de las captahuellas. Captahuellas es una cosa insólita. Una estructura costosísima para que cuando tú llegues a votar, te digan, votas en la mesa 1 o en la mesa 2 o en la mesa 3. O sea, una cosa que no tiene ningún sentido. Ah, pero tiene una antenita. La antenita manda la información solamente al PSUV.